Para hablar mejor del tema, tenemos una especialista en la temática, economista. Estamos en comunicación con Karina Fara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, un gusto charlar contigo y, bueno, preguntarte, como para iniciar la charla, ¿cómo vivenciaste lo sucedido ayer en el Congreso Nacional y también la inmediación y las distintas manifestaciones que se dieron en la calle? ¿Cuál es tu análisis? Mira, yo voy a empezar de atrás para adelante. Las propuestas de las manifestaciones populares, la verdad que no voy a hacer una opinión porque me parece que siempre son legítimas, Perdón, justo me estaba entrando una llamada. Me parece que siempre son legítimas y que, bueno, expresan, me parece que la preocupación que tenemos todos, sobre todo, como vos decías, el pueblo trabajador, que tiene que ver con esta posibilidad de que recaiga más sobre las espaldas o sobre un ajuste como lo vemos de manera tradicional, ¿no? El tema del ajuste. De todos modos, coincido con muchos diputados y diputadas que votaron a favor de la propuesta, en que, bueno, no hay nada que festejar, pero la Argentina está acorralada, digamos. Y está acorralada no por el gobierno de Alberto Fernández, sino por el gobierno de Mauricio Macri, que de manera irresponsable tomó un crédito stand-by de 57 mil millones de dólares, que, recordemos, esto también es muy importante, que el último desembolso que le caía al gobierno de Alberto Fernández no fue tomado. O sea, Alberto Fernández rechazó ese último desembolso, y por ese motivo debemos 45 mil millones de dólares. Pero la deuda original era de 57 mil millones, el crédito más grande que dio el Fondo Monetario a cualquier país en su historia, un crédito escandaloso, violando incluso la propia normativa del Fondo Monetario, claramente con fines políticos, ¿no? Uh-huh. Con fines de ejercer la hegemonía política sobre los países, como la Argentina, como países, digamos, de América Latina, donde el fondo tiene una tradición, ¿no? de prestar dinero para después tener injerencia sobre la política económica, la política social, las políticas distributivas que adopten los gobiernos. Me parece que, y yo no voy a caer en este maniqueísmo en esta nueva grieta, digamos, de los que están a favor, de los que están en contra, de los que, porque me parece que no tiene mucha más salida la Argentina. Quiero confiar en que efectivamente este acuerdo vaya a pagarlo mucho menos el que menos tiene y mucho más el que más tiene. Entonces sí creo que en esto el Congreso se va a tener que poner a legislar conscientemente, por ejemplo, en sostener impuestos que se colocaron por única vez, como fue el último impuesto que se pagó sobre las grandes fortunas. Yo creo que este tipo de impuestos deberían quedar de manera permanente, justamente para que afronten más estos costos aquellos que más tienen, que fueron los que más se beneficiaron con este... Se nos está perdiendo un poquito ahí la comunicación con Karina, a ver si la podemos recuperar. No, se nos ha perdido. Me estaba comentando un poquito sobre el estado actual, sobre esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, la posición más ligada a que no hay salida de un acuerdo, ¿no? Queríamos ahí conversar y preguntarle sobre varias cosas. Obviamente que este acuerdo, y una de las cosas que queríamos comentarle es y preguntarle a Karina, es que hasta está por encima. Ay, a ver si la podemos recuperar. A ver si está Karina. ¿Estamos? Sí, sí, perdón. Karina. Sí, justo se nos cortó la comunicación. Se nos fue la señal, sí. Sí, no sé hasta dónde me habían podido... ¿Hasta dónde había podido hablar? No, retomá lo último que nos comentaba. Bueno, esto de exigirle también a nuestras instituciones que se pongan a la altura de las circunstancias y que realmente investiguen y generar mecanismos. La democracia tiene que generar mecanismos como para que esto no vuelva a ocurrir, como para que un gobierno no vuelva de manera irresponsable a endeudarse de la manera que lo hizo el gobierno de Mauricio Macri. Karina, ¿vos confiás? Porque fue. Sí, perdón. ¿Vos Sí, sí, sí. Sí, confiás por favor, decime. en que por ahí decía, bueno, sería, me parece una gran solución, ¿no? Que se sacara esta plata de retenciones, del impuesto a las grandes fortunas. Creo que sería un alivio enorme para el pueblo y sería obviamente justicia absoluta que paguen la deuda, quieren la fugaron. ¿Crees que confiás? Bueno, lo dijiste. Pero, ¿qué indicios tenés que o qué te ha dado el gobierno nacional para poder confiar en esto de digo, porque hay otros indicios, ¿no? Digo, está lo de Vicentín, que tuvo que retroceder. ¿Cuáles son los indicios que podríamos hacer lectura que el gobierno va a avanzar sobre, no sobre la clase trabajadora, y sí sobre, bueno, los que más tienen? Bueno, me parece que el acuerdo ya en sí responde un poco a esto porque es la primera vez desde los 22 acuerdos más o menos que ha firmado la Argentina con el Fondo Monetario, es la primera vez que firmamos un acuerdo que parte de un déficit fiscal con una reducción gradual del mismo y no de un superávit, porque históricamente en los acuerdos del fondo se pide o déficit cero o superávit fiscal directamente. Y me parece que eso ya es un indicio como para darle tiempo a la Argentina que recomponga su capacidad productiva, que recomponga su tejido productivo y social. De esta manera genera un aumento de la base imponible, por ahí estoy siendo un poco técnica, pero es Sí, la claro. base sobre la que se recauda, ¿no? Sobre la que el Estado cobra impuestos. Y de esta manera, sin necesidad de subir los impuestos, aumentar la recaudación fiscal. Ni hablar si colocáramos impuestos más progresivos, como por ejemplo sería el que mencionaba recién el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, este aumento de la recaudación sin necesidad de bajar el gasto ya le permitiría ir reduciendo el déficit fiscal. Y yo creo que esto es posible porque la Argentina está dando muestras clarísimas de recuperación. Algunos sectores con mayor dinamismo que otros, hay sectores que bueno, todavía les está costando más. Pero pienso un poco, digo, tampoco es que a mí me encante validar este crédito, porque sí creo que es una validación que estamos haciendo de un crédito que en sus orígenes es totalmente ilegítimo. El tema es qué pasaría si no. ¿Qué pasaría si no acordamos con el fondo, le decimos, bueno, no te voy a pagar? ¿Qué pasaría el día después? Y no me preocupa tanto esto del viejo discurso del quedar fuera del mundo. Porque bueno, a alguien le vamos a vender, ¿no? Porque me preocupa las exportaciones. A alguien le vamos a vender, sobre todo en el contexto internacional en el que estamos. Alguien va a querer nuestros productos en un contexto de, ¿no? De guerra inminente o de esta guerra que está ocurriendo en Ucrania. Pero sí me preocupa adentro del país una posible corrida bancaria, una posible corrida cambiaria, que ahí sí nos dejarían en una situación de peligro de la continuidad de la gobernabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, eso sí me parece muy preocupante. Ya lo hemos vivido, ya lo vivimos en el 2001, el Fondo Monetario, más allá de todos los errores del gobierno de Fernando de la Rúa en su momento. El Fondo Monetario se retiró, perdón, el gobierno de Alberto, perdón, el Fondo Monetario se retiró del gobierno y entonces esto generó una inestabilidad financiera y económica que terminó en el corralito y en el estallido social y demás. Entonces, sí me parece preocupante esto, sí me parece que hay poderes, que hay sectores económicos que estarían agazapados esperando una señal como esta para ir corriendo a los bancos, retirar los depósitos, presionar sobre el tipo de cambio y ya sabemos en qué termina. Entonces, eso sí, ese escenario me parece muy preocupante y es el escenario que yo creo que muchos diputados tuvieron ayer en la cabeza como para aprobar este acuerdo que digamos, sí creo que es el mejor que se pudo obtener, ¿no? Para todos aquellos que dicen hubieran negociado otra cosa, bueno, siéntense a negociar con el Fondo Monetario a ver si era posible negociar otra cosa. para los que dicen, como Juntos por el Cambio, ayer lo escuchaba a Lombardi decir por qué no negociaron antes. Y porque negociar antes es decir todo que sí, creo que el ministro y su grupo económico llegó hasta último momento tratando de sacar la mayor ventaja, ¿no? Y de nuevo insisto, ¿no? Cuando comparamos con los acuerdos anteriores que se firmaron con el Fondo Monetario, me parece que es un acuerdo bastante innovador o entre muchas comillas progresista para el fondo. Porque justamente no pidió ninguna reforma estructural hasta ahora, ¿no? Por ahora. Bueno. Esperemos que todo siga así y que bueno, y ahí veremos qué pasa. Puede ¿no? ser que al fondo no le quedaba otra, así como al gobierno nacional no le quedaba otra, al fondo tampoco le quedaba otra de no meter de lleno todas las recetas que nos tienen acostumbrados, como decías en una primera etapa. Necesita sí. obviamente esa sí. divisa. Digo un poco también leía sí. esto que trasciende al Fondo Monetario Internacional, porque están los países potencia que si no pone esa plata Argentina la van a tener que poner esos países, digo China, Estados Unidos, bueno, la van a tener sí. que poner en el fondo porque si no quiebra de alguna manera también, por decirlo, digamos, llanamente. Sí, no creo que quiebre, pero lo que genera es como un efecto de mal ejemplo. Si la Argentina no te paga, pueden haber otros países como por ejemplo Egipto, mismo Ucrania en esta situación en la que está, que no pague. Y entonces ahí sí se daría una cadena de países en cesación de pago y pero, sí sería muy peligroso para el fondo. Hubiésemos empezado a ser el mal ejemplo. No se va a ir a... Y... Hubiésemos sido la abejita negra. Bueno, para el tablero, claro, sí. La abejita negra, sí, así somos varios. La verdad que nos hubiera ahorrado muchos disgustos, pero, insisto, la Argentina este año tenía que pagar 19 mil millones de dólares. Imagínate que ni poniendo todas las reservas que tenemos, ni siquiera las reservas netas, o sea, ni hablemos de reservas netas, hablando de reservas como ítem general, no nos alcanzan las reservas para pagar esos 19 mil millones de dólares, no quedaba otra que refinanciar. El gobierno de Mauricio Macri, y creo que hay que insistir en esto, porque el problema no es el acuerdo en sí, el problema es qué nos trajo a este acuerdo. Uh-huh. Un gobierno totalmente irresponsable que generó un andamiaje institucional para que después se permitiera la fuga de capitales que se... Karina, ¿y crees que oficialmente se está comunicando? Y esto empezó a los pocos meses de asumir Mauricio Macri. Sí, Karina, ¿y crees que esto se está poniendo énfasis oficialmente, más allá de que el presidente lo dijo en la apertura de sesiones en el Congreso Nacional? ¿Se está comunicando, se está poniendo fuerza en la comunicación y en poder, volcarle a la sociedad que esta deuda la contrajo sobre todo, bueno, obviamente, Mauricio Macri y la cúpula empresaria de este país? ¿Cómo crees que se está poniendo lo que se tiene que poner a nivel comunicacional y reforzar eso? Y yo he escuchado mucho a los diputados y a los dirigentes, digamos, del Frente de Todos, sí hacer énfasis en esto, al mismo presidente, al mismo ministro Guzmán. Pero claramente hay una cuestión mediática, ¿no? Hay una cuestión de que ciertos medios prefieren estar enfocados en el acuerdo en sí, pero no hacen mención o hacen poca mención a esta historia, ¿no? Y a la historia que tiene el Fondo Monetario. O sea que el Fondo Monetario es ese ángel salvador, ¿viste? Que viene a... Sí, sí. Y no dejamos claro, y no actúan como caja de resonancia también de esto que quiere comunicar el gobierno. Entonces, la realidad es esta también. Muchos economistas que por ahí tenemos otra voz, otro pensamiento, tenemos como espacio en ciertos medios, pero hay medios que no, ¿viste? Porque no podés decirle a sus televidentes esto que es la verdad, porque la verdad es que el gobierno de Mauricio Macri, de buenas a primeras, en menos de una semana tomó este crédito, que las hay algo muy simbólico también, la letra chica se terminó de acordar en la casa de Duhovne, en una casa declarada como baldío. Me parece que es totalmente representativo de la truchez que tenía Mauricio Macri y todo su gabinete, ¿no? y que vinieron a hacer esto de nuevo, no fueron errores. Por eso me parece también tan peligroso no tener claro qué es lo que está enfrente y qué es lo que puede volver dentro de un año, ¿no? Porque hay que ser muy, muy consciente de que ese es el verdadero peligro, porque si vuelven, no es que cometieron errores y ahora aprendieron, van a volver a hacer lo mismo, porque para ellos es totalmente ideológico. Para ellos están convencidos de que esta es la, de que esa es la manera en la que ellos van a cuidar sus intereses. Entonces, no van a venir a hacer otra cosa. Por eso ayer también miraba un poco la sesión. Voy a decir que el mejor escenario para aquellos y aquellas que fugaron, se fugaron 47 mil millones de dólares de esta deuda, es que no se pague. Sí. ¿Sí? No que se pague, no sé, que se acuerde y que... Pero sí. Sí, ver, porque la corrida y todo con lo van a hacer. Uh-huh. Obvio. Claro. Sí, obvio. Obvio, pero ellos juegan a desestabilizar el gobierno para poder asumir ellos nuevamente al frente de la Argentina y seguir haciendo todas las atrocidades que hicieron. Yo a veces pienso que en muchísimas cosas no estoy de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, pero en muchas otras sí coincido, pero digo, lo que hay enfrente es mucho más peligroso, por eso una buena parte de mí, viste, le banca los trapos de alguna manera, porque ayer escuchaba, por ejemplo, a Miriam Breckman, que estuvo muy bien, cuando dijo lo de Cositorto y demás, la verdad estuvo muy bien. Y la comparaba, por ejemplo, con Milei, como para ver dos extremos que terminaron votando lo mismo. Pero la verdad que Miriam Breckman está convencida de eso, es ideológico en ella está convencida. Y tipos como Milei son mercenarios de la idea. Totalmente, claro, sí. Entonces, sí, la verdad, totalmente, que no podemos meter a todos en la misma bolsa, y por eso también recaigo sobre esto de no caer en el maniqueísmo de a favor, en contra, y si yo estoy a favor, estoy en contra tuyo, ¿viste? Si está en, o sea, no... Me parece que no es la discusión. Me parece que la discusión es, nos pasó esto, nos hicieron esto, tratemos de que otra vez no la pague el que menos tiene, sino todo lo contrario. Además, y acá va a hablar un poco la feminista, cuando hablamos de que paguen los que menos tienen, lo vamos a pagar las mujeres y los niños. Las niñas en la Argentina, que están sumidos en la pobreza, entonces, chicos que están comiendo cartón. La verdad que no la estamos pasando bien, pero no la veníamos pasando bien desde antes. El gobierno de Mauricio Macri nos dejó con una inflación por encima del 50%, que es la que seguimos teniendo, con la diferencia que nos dejó en caída libre de la economía, del producto real. Cerraban empresas todos los días. Ahora, después de la pandemia y todo, el gobierno de Alberto Fernández sostuvo la actividad económica. Entonces, me parece que no es todo lo mismo. La inflación es un gravísimo problema que nos come el poder adquisitivo, sobre todo las clases trabajadoras. Hay que pelear contra la inflación, hay que bajar la inflación. Ahora, no es lo mismo un 50% de inflación cuando te está cayendo la actividad económica que cuando la actividad económica te está subiendo. No es lo mismo. No es lo mismo cuando vos estás generando puestos de trabajo. La verdad, no es lo mismo. Entonces, y tampoco es lo mismo cuando se te están fugando divisas a granel que cuando el gobierno cuida las reservas. Entonces, no son todas las recetas iguales, no son todos los gobiernos lo mismo. Por eso me parece sobre todo tan peligroso un discurso como el de Javier Milei. Son todos iguales en toda la casta política. No, la verdad que no son todos iguales. Y cuando vos gobernás, tenés una responsabilidad extra, porque es muy fácil sentarse en una banca a criticar. Pero cuando vos tenés que gobernar y tomar las decisiones efectivas, la cosa es muy distinta. Yo no creo que Alberto Fernández haya dicho, buenísimo, acordamos con el fondo. Ha dicho, no nos quedó más remedio, porque evaluó todas las alternativas posibles y la verdad que lo que había enfrente, o la posibilidad de no pagar, nos dejaba en un escenario extremadamente peligroso de crisis social, de gobernabilidad, y te diría más, hasta con el peligro de que el gobierno no terminara su mandato. Claro, y crujir también. Creo que es muy grave. Crujir también políticamente dentro del propio frente. Totalmente. Karina, totalmente. Porque algo, con las diferencias y todo, el frente todavía sigue adelante, digamos. Todavía sigue con muchas diferencias, ¿no? Pero el frente todavía sigue siendo un frente. Karina, sigue siendo un frente de gobierno. He escuchado y recién lo nombraba, este panorama que se empieza a avizorar a nivel internacional, donde, bueno, nuestro commodity podrían, a través de la guerra, que es lo que se va a necesitar, es alimento, y si esa es una buena balanza, porque, bueno, exportamos energía, eso nos va a dar una buena posibilidad para... Digo, ¿hay herramienta en este nuevo... si se va abriendo este nuevo escenario para que... Bueno, vuelvo otra vez. Se saque la plata. Primero, si tenemos esa plata, ¿no? Me parece que si el acuerdo efectivamente vos lo suscribís, como que lo podemos de alguna manera pagar. Y que no lo paguemos lo mismo de siempre. Pero digo, hay un escenario como para decir económico, político, geopolítico, que, bueno, si hay viento a favor, esto se saque esa plata de las retenciones, de algún otro, de impuesto a las riquezas, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que tenemos viento a favor, pero que algunas velas las tenemos agujereadas, ¿no? Por ponerlo de una forma más simbólica. Esta misma crisis en Ucrania, ¿no? Nos da ciertas ventajas, como vos describías, más posibilidades de exportar nuestros commodities. Por ejemplo, el aceite. Hoy está faltando el aceite. ¿Por qué? Porque Ucrania produce aceite y entonces ahora ese aceite no está en el mercado mundial y entonces lo vamos a empezar a exportar a todos nuestros países. ¿Qué va a pasar? Esa escasez interna va a generar un aumento de precios en el aceite. Peligro de fogonear la inflación. Claro. Uh-huh. Otro tema, el de los combustibles. La verdad, verlo a Biden acercarse a Venezuela por el petróleo es como impensado. Hace un mes te lo decían y decían, nada, no, imposible. Y ahora, viste, Biden... está mirando Venezuela, ahora Maduro de repente parece que no es tan tirano, no es tan dictador. Sí, sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con los combustibles, yo creo que vamos a tener un peligro de suba en el precio de los combustibles, que va a subir el gas, vamos a tener eso, y que obviamente todo eso va a tener un impacto en la inflación. De nuevo, hay que ver si realmente el gobierno estructura el sistema de subsidios de manera tal de no sacarle tanto subsidio a los que menos tienen y sí sacarle el subsidio a los que más tienen y a los que más pueden pagar. De nuevo, acá va a tener que estar la sintonía fina para que el impacto redistributivo sea el menor posible. Bueno. Entonces, me parece que tenemos que esto recién empiece, que tenemos que seguir debatiendo. Ahora sí creo, y por eso también te digo que más allá de que no celebro, de que nadie rompa un vidrio y nadie tiene una molotov, la protesta social tiene que estar, y el gobierno y el Estado, perdón, y si bien el pueblo tiene que acompañar al gobierno que eligió, también tiene que ser el monitor de que las políticas no se vayan a donde no se tienen que ir. Sí, ser el monitor de esta revisión cada 3 meses que nos va a hacer el Fondo Monetario, porque tenemos el peligro de que el Fondo Monetario nos diga, che, no me gusta cómo van tus cuentas, bájale este gasto. Bueno, ahí nosotros tendremos que salir a decir, che, no, este gasto no se toca. Usen la creatividad, usen la imaginación para ver cómo le sacan a los que más tienen y que sean ellos los que pagan este crédito. Karina, ha sido un gusto conversar contigo nuevamente. Por favor, Darío, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los oyentes de La Mosquitera. Abrazo grande, abrazo muy fuerte. Bueno, ahí teníamos en conversación a Karina Fara, economista. Muchas aristas de lo económico, de lo político, también de lo personal, celebrar la manifestación contundente del día de ayer, y tiene que estar ahí el pueblo en la calle para que este acuerdo, que ya obviamente que está a fuego lento y ya se va a sellar en senadores y senadoras, no recaiga sobre el pueblo. Sabemos, ya tenemos experiencia en este país donde va a recaer, donde van a querer que recaiga, ¿no? En el lomo de quién. Así que, bueno, celebrar la manifestación del día de ayer, repudiar también algunos medios que hablan de infiltrados, de infiltrados, ¿no? Hay gente que está podrida, literalmente podrida, digo, a los hechos de violencia, porque tirar una piedra, y obviamente de lo personal no lo reivindico y no lo haría, pero me parece que tenemos que entender también la bronca enorme que hay en gran sector de la población, con un índice de pobreza por las nubes, con índice de inflación, con la realidad económica y política muy, muy difícil. Bueno, también repudiar a esos medios que hablan de infiltrados y ubican la violencia siempre en el mismo lugar.